sobre el equipo. Bien, lo tengo todo. Y el último programa de Indie Podcast para amenizar la velada. Otra semana que no ha publicado a tiempo. Ya sé por dónde voy a empezar esta oscura noche. Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 13ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast. Volvemos otra semana más, para variar, que es que tengamos regularidad, que hacía mucho tiempo que no teníamos regularidad, con un programa normalito y con un par de compañeros, sobre todo con la vuelta del señor Ricky Knight y el señor Cronos, a los que voy a presentar adecuadamente con la pregunta mamporrera de un riguroso directo. ¿Y cuál es la pregunta mamporrera? Bueno, pues les he preguntado, tengo varias. Hoy va a ser un programa con bastante mamporreísmo, vamos a ver. ¡Cuidado! ¡Ojo! Pero vamos a empezar con la pregunta mamporrera relacionada con Call of Duty Modern Warfare 2. Digo relacionada con Microsoft porque ahora, pues, a priori, Blizzard pasará a ser de Activision, pasará a ser de Microsoft. Y es que parece ser que por temas de seguridad barra evitar tramposos, a partir de ahora con Modern Warfare 2 van a implantar que si tú quieres jugar al multijugador vas a tener que registrarte en su cuenta, y en su cuenta vas a tener que poner tu teléfono móvil. Así que, Ricky Knight, ¿qué te parecen los rumores que dicen que vas a tener que poner el número de teléfono para poder pegar tiros a niños rata, o que niños rata te peguen tiros, lo que más te guste? Surprise, motherfucker. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues mira, me parece una buena noticia, tío, porque ya con la beta, bastantes streamers ya hacían trampas. Entonces, claro, ya si tú me dices que en una beta ya está la gente utilizando cheto, apaga y vámonos. Entonces me parece fenomenal, porque así yo creo que es la única manera en la cual tú vas a recibir el típico mensajito de pon este código a tu para validarte y poder jugar. Y sí que es una putada para todos los que jugamos legal y que queremos hacer las cosas bien y demás, que es un paso que dices tú, joder, vaya puta mierda que tenga que hacer esto. Pero lo veo fenomenal por otro lado, tío, porque lo que no puede ser es que llevemos 3 días de beta y gente que encima streamea, que seguramente habrá tenido acceso a la beta privada, luego cuando la hicieron pública fue para todo el mundo, hayan dado esa opción y encima hagan trampas. Pues mira, es una manera muy buena de quitarte a toda esa gente que al final lo que hace es enturbiarte cualquier partida, ya sea dentro de la Warzone 2.0 o de multijugador, y así te curas en salud y sabes que el que tienes delante o tendrá una conexión mejor que tú, o será mejor que tú, o será un paquete, pero por lo menos sabes que no te va a hacer trampas. Ojalá sirva para que quiten las trampas, porque me cuesta creerlo, pero bueno, también puede ayudar sobre todo a limitar que menores no accedan al juego. Creo que por ahí muchos menores a lo mejor no tendrán mi teléfono, pero bueno. Alexis, ¿qué te parece? ¿Tú eres optimista? Porque yo no acabo de ver que vaya a funcionar, ojalá sí, pero yo creo que más bien van a hacer negocio con muchos teléfonos móviles y con más datos con los que cruzar datos. ¿Qué tal? Buenas noches. No creo que haya una solución. Está, que ya lo hemos hablado varias veces. Te hemos comentado temas de sistemas antichetos, cómo cagan la experiencia haciendo castigar precisamente a los que compran los juegos, los sistemas anticraqueos y demás. Pero sí que lo veo como un paso adelante. Sí que es cierto que le estamos dando más información a empresas que después con esa información hacen lo que hacen. Y no tenemos ninguna seguridad de que vaya a estar realmente resguardado, realmente protegido como debería, pero creo que es un paso, ¿no? Hay gente que pide muchas veces un paso más adelante a la hora de hablar de que las redes sociales se vinculen con un DNI, cosas más exageradas, lo cual no, ya estamos muy, muy del otro lado, pero esto sí que lo veo que por lo menos que meta una traba extra, ¿no? El que hace trampas y que está dedicado porque le encanta, vive eso, lo va a seguir haciendo porque se comprará, pagará 2 euros cada X meses o cada X semanas, el tiempo que le tarda en banear, se crea una de estas cuentas de SIM electrónico y lo validará con eso. Y ya está. Y luego cuando se la baneen, se creará otra. Y esa va a seguir. Pero el casual que está un buen día aburrido, domingo, acaba de terminar de comer, se ha mandado tres platos de paella y está tocándose los huevos en el sofá y dice, ¿qué puedo hacer? Voy a entrar a cagarle la vida a la gente que está el domingo para sentirme superior. Ese igual dice, no me voy a poner a pagar para conseguir otro SIM electrónico, para crear otra cuenta. No, ya está. No lo hago. Entonces yo creo que sí que puede ayudar. Por lo menos puede disminuir. Lo que no me gusta es, claro, tener que darle a esa empresa precisamente más información personal o de contacto. Pero es que al final yo creo que la información, si la quieren obtener, ya la tienen, ya sea por tu correo electrónico, que ya lo das para validarte cualquier cuenta, ya te está pidiendo eso. O sea, ya el decir no de un teléfono a día de hoy, sí, el típico de vale, venga, va, voy a luchar por mis derechos para que no tengan mis datos, pero es que al final los acaban obteniendo, que no le llegan de repente mensajes de otras compañías de publicidad que no ha recibido Vodafone o Orange, si yo nunca he contratado con ellos, como que tienen mi teléfono, por ejemplo, ¿sabes? Y al final, pues así, la gente se vende los datos de cada uno, y al final, pues eso está ya a la orden del día. Totalmente, y más cuando hablas que detrás estará Microsoft, o sea que esos van a tener tus datos, sí o sí, porque casi todos amigos usamos Windows. Pues nada, señores, pues dichas las presentaciones y con este bonito debate vamos a pasar a decir el contenido que tenemos para esta noche. Y para esta noche traemos un surtido de noticias que yo creo que van a ser bastante interesantes de actualidad, que para cuando salga el podcast ya no es en actualidad, pero bueno, de actualidad ahora mismo, con una noticia de ultimísima hora que es un bombazo interesante por parte de Microsoft. Vamos a traer un pequeño análisis a Duskfall por parte del señor Ricky Knight, y aprovechando que tenemos al señor Ricky Knight por aquí y que ya se acerca una temporada fuerte de lanzamientos, vamos a aprovechar a rememorar cierta... Esa cara que diga, a ver, es cierta sección que ya la nombraremos al final del programa, que tiene que ver con... Me la voy a inventar, o sea, no sé lo que sale hace mes, pero yo me la invento, tío, que sale el FIFA, sale no sé qué y ya está. Tienes todo el programa para irtelo mirando. Y si no, ya veremos. Pues dicho esto, vamos a empezar con la primera noticia de esta semana. Con la primera noticia antes del análisis. Y es la otra noticia mamporrera que tenía pendiente. Y es una noticia que comentamos por el grupo un poquito y fue que, bueno, pues que PlayStation Stars ofrecía atención al cliente prioritaria en América a la gente pues que tenía grados de suscripción más altos. Entonces, ¿qué os parece? ¿Qué os parece que dependiendo del nivel de tu suscripción te pongan en cola o no te pongan en cola? ¿En cola para qué? ¿Para atención al cliente? ¿Para utilizar los PlayStation Stars o para qué, Roy? Atención al cliente. Si tú tienes algún problema con Sony, si dices, es que no me funciona la cuenta, es que la consola no me va y quiero una reparación, es que cualquiera de estas cosas que tú llamas. Vale, ya te pillo por dónde vas. Ok. Esto es como todo, tío. Tú, por ejemplo, es verdad que en este caso es una putada, porque es atención al cliente, seguramente es porque tengas problemas con la consola, juego, disco, algo que te han cobrado y demás. ¿Vale? Entonces, claro, ante eso, es una putada. Porque más pagas, más prioridad tienes. La verdad que aquí Sony se ha columpiado, porque ya la suscripción más tocha te vale una pasta al año. Si eran 140 pavos al año, creo que era, o algo así. Si no la consigues por otros lares. Y ya que te pongan como usuario de segunda, hostia, pues como que no gusta a nadie, ¿sabes? Sobre todo para esos temas. Tú lo que buscas ahí es rapidez. Y no que te estés pegando media hora para arreglar un problema, y que en muchos casos es el tema de consola que se la lleve el SAT y te la arregle. Sí, yo no sé si... Es que yo no sé si tengo una opinión muy formal al respecto, porque no soy alguien que suelo llamar a sello técnico. Quizá por suerte que no me ha pasado o no me ha pasado mucho con ninguna consola o ninguna cosa, y cuando me he contactado por correo y demás... con empresas, con Logitech en su momento, con alguna de estas, no han sido cosas urgentes, no han sido en plan de acabo de comprar esto y está fallado y necesito tal cosa o no puedo activar tal código. En cuanto a la práctica como tal, es que no sé cuántas otras empresas quizás también lo hacen o tienen un plan premium, no, quizá no en el rubro de juego, pero desconozco. Si me molestaría que se esté dando prioridad a alguien que pague por un servicio extra, que está comprando el mismo producto que yo, al mismo precio que yo, pero como él está por el otro lado, tiene esa prioridad, quizá la situación podría pensarlo, pero la verdad es que no, como digo, lo siento tan distante de cierta manera que no me puedo poner en lugar de saber realmente qué tan putada es. Siempre es una putada que haya algún tipo de diferencia, pero no sé hasta qué punto es normal tampoco. Yo, mi opinión es que mientras se mantenga un mínimo en el servicio, me parece bien. El problema es cuando se generan unas diferencias abismales entre los distintos niveles. Entonces, bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Pero es eso, yo entiendo que el servicio al cliente tiene un coste y que, bueno, pues que un plus que se puede pagar es por ello. Pero eso, que se mantenga un buen mínimo. Sí, pero tú piensas también, Rudy, que al final llamar, que yo creo que a mí por lo menos me ha pasado, y siempre que tienes que llamar es algo engorroso, tío. Sí. A lo que fuera, para, oye, me he comprado un juego por error, quiero una devolución, quiero que me arreglen la consola 360. En mi caso, yo estuve con esa consola para que me la arreglasen bien. 6-7 meses entre que me la traían, estaba mal, volvía, no sé cuánto, vuelvo a llamar. Oye, arréglamela, que sí, que no, que para arriba y que para abajo. Y llamó un teléfono, que la atienda alguien, no sé qué. Y ahí llegó un momento en el que me tuve que poner un poco borde y explicarle al chico, yo, mira, es ridículo que tú me mandes una consola que ha sido reparada y que yo la haya abierto para manipularla, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Pero vamos, que para llegar a ese punto y que te entiendan, hostia, que no cuesta, tío. Y así pues con todo, si encima pones trabas, tío, no sé, no lo pones fácil en este caso Sony. Yo de momento no he tenido que tratar nada con ellos el tema del SAT, no sé cómo funcionará. Pero vamos, yo me imagino a Nintendo que para tú portear una cuenta de Wii U a Switch, el amigo Obi se pegó 5 días. Imagínate tú llevar una consola al SAT de Nintendo, eso tiene que ser la polla. No, bueno. Dice, no, es que si no eres Nintendo Online, te voy a mantener más a la espera. Yo, ¿qué hago? ¿Me compro la Switch 2 cuando salga? Porque me vas a tener esperando 2 años. A ver, teniendo cuenta de Nintendo, yo la reparación no fue difícil tramitarlo por internet. También me tuve que pelear como tú, porque me la devolvieron, no fallaban con los putos Joy-Con de los cojones, al final era la placa base, bueno, un percal increíble, pero... pero no es tan... O sea, lo puedes tramitar por internet, pero como se complique y tengas que acceder a hablar con alguien, sí, lo veo peligroso. Pues nada, veremos cómo evoluciona y tú que tienes PlayStation ya nos dirás cómo se te joda. Me acabo de acordar, hoy hay un ejemplo que sí que tengo, que es por ejemplo en Gamibo, que es donde yo suelo comprar las keys, porque es la única que me ha dado, cuando he tenido problemas, respuestas decentes. De juego o de programa de Windows y demás, y ese sí que tiene una opción de pagar extra por servicio preferencial de atención al cliente inmediato, no sé cuántas mierdas, que nada, son creo que 2 euros al mes, una cosa así, o 2 euros extra en la compra o un porcentual de la compra, algo de esto, y yo no lo pago nunca, y todos los reclamos que hice ahí todos me lo respondieron, quizá pagando ni te piden captura ni nada y te lo devuelven directamente si has tenido algún problema, o es más rápido o es más ágil, pero a mí no he sentido, digamos, el peso de decir, puta, si estuviese pagando esto sería distinto. ¿Por qué? Porque el servicio mínimo y lo que estoy necesitando me lo da. Pues nada, vamos a pasar ya a ese análisis de ese juego. No estoy haciendo síndrome de comillas, ni mucho menos. Juegazo. Sí, juegazo. Pues nada, Ricky, cuéntanos a Dustfall. ¿Por qué es un juegazo? Porque ya te digo, yo los pelijuegos no los domino mucho. Así que cuéntanos, sin hacer spoilers, por supuesto, advertimos a la gente, aquí no van a haber spoilers, ¿verdad? Sí, porque al final todos mueren, Marcus Fenix también, y se lía todo a parda. Bueno, nada, lo sentimos mucho, ya se han spoilado al final, Marcus Fenix muere. Vale, Ricky, pues desgrana también el nudo y el desenlace, venga. Nah, porque eso es lo bonito de vivirlo, tío. Bueno, pues como dice Ruedi, digamos que lo llama entre comillas juego, yo lo llamo juego interactivo, porque al final interactúas tú de una manera o de otra, no de manera tan activa como los juegos que a los que le gusta Rudisi, como en el Halo, que le gusta que le peten, como lo pasó anoche. Pero sí que es verdad que tiene ese punto de interacción que sea justito y que a mí por lo menos me encanta siempre que hay detrás una gran historia, y en este caso la hay. A modo de introducción un poquito de la historia, no quiero contar mucho, ¿vale? El juego empieza cuando una familia tiene un pequeño accidente con un coche, van a un motel y luego otra gente está haciendo una cosa que le sale mal, no voy a decir el qué, y se empieza a enredar todo de una manera muy, muy loca, por decirlo así. Entonces pasan cosas muy interesantes, hay flash forward, volvemos al pasado y demás, un poquito para entender las relaciones que hay entre los personajes de la historia. Y vamos, que es una pasada, sobre todo porque es una pasada, porque tú cuando te ves que te acabas un capítulo, te ves las diferentes bifurcaciones que podían haber, ¿vale? Y te da pie a un montón de situaciones que no las ves en una partida. Tienes que echarte muchas partidas para poder verlas todas y de hecho para ver los 5 finales que tiene el juego, que es lo bonito y lo divertido. Y aparte lo bueno que tiene es que esas pequeñas decisiones que tú no crees que son importantes, al final acaban pasándote factura en un momento determinado, y algo que le dices a un personaje en concreto, de repente un capítulo más tarde te lo puede echar en cara y dices tú, hostia, que yo no le di importancia a esto y joder, ahora me está pesando esta decisión, y las cosas que tú crees que son lógicas a lo mejor no pasan tan lógicas como piensas y se acaba liando, que es lo guapo de este juego. Una pregunta, Ricky, ahí respecto a Ria 2, una respecto al tono del juego, porque cuando empezaste el comentario, uy, esto tiene pinta de ser medio dramático y luego que puede tener tinte de humor o de comedia. Yo no he visto nada de cómo es, digamos, la ambientación o cómo es la temática. ¿Es más tipo suspenso, más tipo thriller o es más aventura o por dónde viene? La temática, aún todo, pues, hombre, definírtela sin entrar en spoiler, pues vamos a decirlo. Como si tuviera que tirar un género, vamos a decir hacia el policial, sí, sin entrar tampoco vale, en vale. demasiado. Vale, no quiero entrar en mucho vale, más, vale. Simplemente decir que hay un aspecto que trata eso, ¿vale? No quiero entrar en personajes y demás. Y tiraría por ahí. Luego al final pues hay interrelaciones entre, por ejemplo, el matrimonio que es protagonista en la aventura, pues tiene esa parte pasada también que también influye. Cosas de los personajes que te vas enterando sobre la marcha y que luego estás en la pirula. Entonces está divertido por eso, porque crees que ciertas cosas que son así, lo piensas, lo razonas y de repente, hostia, te pasa otra movida que dices tú, qué hijo de puta la que me acaba de liar. Entonces claro, mola por eso, porque son cosas que son inesperadas y que le dan bastantes giritos a la historia, es lo que hace que te enganche. Vale. Entonces, más o menos, ¿cuánto dura a pasártelo una vez? Pues es sencillito, Rodri. Yo lo jugué porque le dije a mi hermano, a Adriano Bicho, que fue el que me lo recomendó. Yo quiero jugar un juego sencillito, que me dure esta semana, que la semana que viene voy de vacaciones, no me quiero complicar. Y me dijo, son 6 capítulos, ahora por capítulo, son 6 horas el juego, o sea, te lo acabas bastante fácil. Yo me lo empecé un viernes por la tarde-noche, me lo acabé el sábado a mediodía. O sea, imagínate el enganche que me dio con el juego para decir, va, de puta madre, no tengo juego para esta semana, no me quiero calentar con nada, meteré partiditas random y poco más, tío. O sea, lo bueno de este juego es que eso, que la duración para mi gusto es la perfecta. O sea, no se enrolla demasiado, no alarga lo que tiene que alargar y tiene la duración perfecta. Vale, perfecto. Pues entonces entiendo que juego recomendado a todo aquel que le guste el género. Alguien que nunca haya jugado este tipo de juegos también entiendo que es recomendado, ¿no? Que no debe tener ningún tipo de barrera de entrada. Pues nada, dinos plataformas y precio. Y bueno, ya otro día si quieres hablo de los gráficos, el audio y demás. Ah, bueno, no pasa sí, nada. Sí, bueno, claro, como es un pelirrojo, por eso da igual. Rey no ve la hora que se va a acabar. No, hombre, ¿por qué? Nada. Te digo, sí, porque dale. No, que sí, me he pajareado. Yo de entrada, por ejemplo, no sabía que el juego estaba en español, lo cual me lleva una sorpresa. El doblaje está muy chulo, la banda sonora también. Vale, y eso hace que te metas más en la historia, estés más pendiente. Que si estuviera doblado al inglés y subtitulado al castellano, pues esto te ayuda bastante. Y sobre todo, tío, el sistema de imágenes está muy guapo, porque son como una especie de viñetas, ¿vale? Tipo cómic, y van haciendo gestos. Sí, es un poco raro de ver, porque te quedas un poquito chocando por cómo lo ves. Yo recomiendo que se vean algún vídeo los oyentes para que se hagan una idea, si no conocen cómo es, y vean cómo son los gráficos del juego. A mí me parecen una puta pasada. O sea, tipo cómic, que va pasando, tiene movimientos muy justos. A la hora de moverse, tú no lo ves caminando, sino ves que, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo yo aquí en la cámara, que estás aquí hablando, se gira y estoy aquí en esta posición. Entonces es muy, muy natural, antinatural a la vez, pero que mola que te cagas, tío. O sea, está muy, muy currada esa parte y te mete también en el juego. Pues nada, ya está. Dale precio, plataformas y por cuánto lo recomiendas. ¿Plataformas hasta dónde se? Está en Xbox. Me imagino que también estará para PC, porque era exclusivo de Xbox. El precio me lo voy a inventar, porque yo lo jugué en el Game Pass y yo voy a decir que cuesta 60 euros, por lo menos. Pero bueno, si te lo tienes que comprar por 30 euritos, tío, yo me lo compraba con los ojos cerrados. Hombre, no es para 60, porque al final dices tú a 10 euros la hora, hostia. Luego yo no soy de rejugarme estos juegos. Hombre, si lo vas a rejugar, sí, pagate 60 pavos a gusto. Pero vamos, que pillando... No, creo que está a 40, no me acuerdo, tío. No tengo ganas ni de buscarlo. Búscalo, Reddy, a ver qué se lo encuentra. Para algo tenemos a Alexis, ¿no? ¿Eh? Para algo tenemos a Alexis, ¿no? Yo tengo bastante con organizar el programa. Buscan ahí, hagan un indagaje y tal, y eso. Y nada, yo lo jugué en el Game Pass, tío. Y ya te digo que a mí yo lo recomiendo. O sea, si no lo has jugado o no lo conocías, hazlo. Hombre, si no te gusta este tipo de juegos, no te lo voy a recomendar, obviamente. O sea, dedica el tiempo a otras cosas mejores. Pero si nunca has probado ninguno, yo creo que es un grandioso comienzo para empezar por este tipo de juegos. Yo también creo que es un juego bonito para jugarlo con la parienta, si no sueles jugar y demás, pues al final cómo es tomar decisiones, yo creo que es sencillo. Y otra cosa antes que se me olvidaba, que mi hermano lo jugó así, él lo jugó también con el móvil y se adapta muy bien a lo que es el tema móvil a través de Android para tú jugarlo. Con el cloud, aparte, ¿no? Sí, con el cloud, efectivamente. Y aparte el juego tiene una aplicación para jugar con tus amigos y que puedan decidir qué poner. Entonces hay un código cuando tú estás jugando. Dice, tu código de juego es el XV57, por ejemplo. Entonces tú se lo pasas a la gente que se va a bajar la aplicación de este juego y también puede aportar el tema de las decisiones. Puedes jugar con incluso tú mismo puedes jugar con el móvil. O sea, tú estás viendo los rollos, le das a seleccionar lo que quieres y juegas desde el móvil. O sea que al final tiene esa opción que está muy guapa, muy bien implementada, sobre todo en el caso de mi hermano, que tuvo a la Peque, pues tenía los ratitos justos, a ver si no podía poner la consola, lo jugaba desde el mismo móvil y así se pasaba el juego. Y la verdad que es un sistema que la verdad se lo han currado, tío, que está súper bien implementado y que por suerte o por desgracia no todas las compañías lo tienen en cuenta a la hora de prestar ese servicio extra para que el usuario pueda decidir dónde le viene mejor jugar en cada momento. Sí, ahí acabo de comprobar el precio en Steam y está en 30 euros, así que justo... Justo pues el si precio recomendado. Euros, pero... por él, si lo tienes que pagar, Alexis, aprobas 30 pavos y lo juegas, tío. No, que tiene Game Pass. Tengo el Pass, claro. Puedes jugar en el Pass. Igual, si me gusta mucho, después yo los juegos que me gusta mucho el Pass, después los compro. Los compro en Steam de todas maneras. Pero ya con oferta. Pues perfecto, pues gracias Ricky por este análisis. Gracias por no trabajar. Yo he confirmado que está en Xbox y en PC. Así que vamos a pasar con la siguiente noticia, que la vamos a enlazar con esta. ¿Por qué? Porque hemos hablado de un pelijuego. Vamos a hablar rápidamente de la noticia de la semana, le guste y le pese a quien le pese, incluido a mí, porque a mí me gustan los juegos, que es el tráiler de la peli de Super Mario. Así que vamos a quitárnoslo rápido. ¿Cómo lleváis que el mejor doblaje sea el francés? Porque a mí me ha dolido mucho. Y también, ¿qué os ha parecido el tráiler? No, el mejor doblaje original, tío. ¡It's me, Mario! No, es que lo jodido es que el franchute, tío, suena igual. Bueno, pero los franceses al final, tú sabes que la van a acabar cagando con el doblaje, así que nada, olvídate. Sí, pero esa es la única voz de Mario que suena a Mario, pero bueno, nada, fuera de tonterías, ¿qué os ha parecido? Yo solo voy a decir una cosa al tráiler, y es que el culo que tiene Mario de hace 60 días no lo tiene Rudy. Tiene un culo carpeta que no veas. Nada, a ver, yo muy rápido, o sea, en inglés la voz que le ponen no me desentona demasiado, en castellano me desentona muchísimo. Y lo poco que se ve, bueno, pues parece curioso, o sea, parece muy fiel al universo. No me acaba de convencer cómo está hecho Mario, el resto de personajes sí. Y nada, pues es lo que dices, al menos artísticamente se ve bien, no se ve un desastre como fue el primer Sonic. Así que, bueno, Pero la primera película de Sonic estuvo puta madre. Bueno, ¿cuándo se presentó? Ah, vale, sí. No, sí, en comparación de eso, es que ese el Sonic con resaca medio drogado que aparecía en esa era bastante difícil de superar para abajo. A mí el trailer me gustó, creo que va a estar de puta madre la película, o por lo menos va a estar visualmente agradable, porque lo que se vio era muy potente. Sí. Mi problema principal va a ser, que lo dije, es una estupidez, pero son las capturas de movimiento de las expresiones faciales de Chris Pratt y de Jack Black. A Bowser le queda bien la de Jack Black, vamos a decirlo, pero de cierta forma se ve el actor cuando estás oyendo la voz, pero como yo la voy a ir a ver con mis hijos al cine, la voy a ver en castellano, entonces no voy a tener el matiz ese del doblaje original con las expresiones que está haciendo. Pero bueno, confiemos en que una película que va con este presupuesto, que va a esperar una reacción en taquilla, entiendo yo, importante, se van a currar un buen doblaje al español. Así que, pero fue lo único que me chirró un poco. Creo que están que se ve de putísima madre, que van a haber muchísimos guiños, que va a estar lleno de detalles y de mierdas para aprovechar y para verla varias veces como friki y decir, ahí tal cosa, esto tal otra, los pingüinos esto pasa por esto y demás. Yo la verdad que encantado, a pesar de que Mario no tenga culo, encantado. Pues nada, Ricky, ¿tú te llama la atención pese a que Mario no tenga culo? Lo poco que he visto, pues mira, no, es que al final no he visto ni Detective Pikachu, no he visto la otra, tío, la de... Yo tampoco. La de Sonic. Sí, esa sí, la primera sí la vi. Tampoco sé si veré esta, tío, no sé, tengo ahí pendiente eso. Pues nada, vamos a pasar con otra noticia y bueno, vamos a abrir ya el melocotonazo. Y lo voy a correlacionar con lo que ha comentado Alexis, pero van a ser dos noticias para debatirlo en conjunto porque encajan muy bien. Alexis ha dicho, oye, yo cuando un juego en el Game Pass me gusta, me lo compro. Bueno, pues resulta que pues Microsoft ha revelado que con el Game Pass le está saliendo bastante bien la jugada. Porque pues están ganando bastante pasta. Tengo por aquí la noticia que se dice que pues básicamente el 18% de los ingresos en videojuegos que Microsoft tiene, o sea, es decir, por la plataforma de Xbox, corresponde a las suscripciones de Game Pass. Entonces, bueno, pues esta es un servicio que además está creciendo y que le está funcionando muy bien. Básicamente la friolera es de 2.900 millones de dólares, que es lo que ingresó en 2021. Pero bueno, la cuestión es eso, es un 18% de los ingresos de la división de Game Pass. Y además ya habíamos visto otras noticias de otros años, lo habíamos comentado, el tema de que, bueno, pues las compañías con los juegos en Game Pass no pierden dinero, sino que encima venden muchas veces más, muchos juegos. Y dices, ¿qué tiene importante Game Pass? Bueno, pues tiene de importante que, noticia de hoy día de grabación, 10 de octubre, es que hay muchas especulaciones y filtraciones por... que ya habían venido rumores por unas fotos que ha subido Phil Spencer en el cual se ve pues una maquinita nueva de Xbox que no se haya visto nunca y que pues nada, se está especulando muy fuertemente en que va a ser este reproductor de Game Pass, que no es más que pues eso, una especie de Chromecast, de Fire TV, llámale como quieras, que pues tú lo enchufas y ya jugar. No voy a hablar de especificaciones porque te os digo, es una foto, hay unas filtraciones que sugieren un precio y unas especificaciones, pero bueno, simplemente con sugerir que Game Pass sigue por ahí, ¿cómo veis la viabilidad de que salga este Chromecast? Porque yo, por ejemplo, teniendo en cuenta que este año le han metido la aplicación a los televisores de Samsung, pues no sé yo si es tampoco muy, muy lógico que saquen esto, pero bueno, ¿cómo lo veis? Hombre, yo te lo había comentado un poco por privado, yo lo veo, a ver, yo lo veo genial. Por un lado, te evita, no me quiero comprar una consola por X o por Y, vale, perfecto. Y lo segundo es que tienes un sistema de streaming que no es el que tenía Stadia. O sea, Stadia es, vale, píllate los juegos, ok, págalos a precio completo, ya me estás chirriando el tema y no lo tengo, y luego al final Google devuelve todo el dinero. Obvio, cuando tienes que volver cuatro perras, se devuelven fácil, les hubiera medio triunfado y demás. Ya ahí no cuesta, ya nos costaría un poquito más devolverlo, ¿vale? Entonces al final aquí lo que tienes es una suscripción que tú pagas para tener de entrada más de 100 juegos, ¿vale? La puedo conseguir por, en el peor de los casos, el año, si no haciendo muchos pecheos y movidas y demás historias, por unos 45-50 pavos. Y dices tú, joder, me compro el aparatito este, no tengo espacio en mi casa por lo que sea, juego en la nube a los juegos de historia, porque a lo mejor jugadores pues te va a costar un poquito más y demás, una plataforma que ya lleva años trabajando, ¿vale? Que es el tema de Xbox Game Pass, ya lleva años asentada, ha metido la nube, es verdad que hace relativamente poco, era un añito o así, que todavía le queda mejorar, obviamente, pero ahí lo tienes, tío, que tú por 50 pavos al año tienes más de 100 juegos y ni siquiera tienes que comprar la consola, tío. Si eso y es juegos así, de lanzamiento. Exacto, si eso es así, tío, es un puto chollo para el que dices tú, no me caliento la cabeza, me compro esto, juego en streaming, verdad que sí, que otra vez dices, que se te va el internet, que se te va la luz, no sé qué, movida, vale, eso siempre va a estar ahí, igual hasta con las consolas. Y yo lo veo, si eso es así, un aparato que va a ser la puta polla, tío. Sí, a ver, va a depender un poco el precio, de que imagino que siendo Microsoft va a ser muy, muy, muy, muy inteligente con eso y va a ser lo más ajustado posible. Entiendo también que va a tener las especificaciones que no tiene la basura esta que quiere sacarlo de Tech, es decir, que tendrá Wi-Fi 6 dentro de lo posible, opción para conectar Ethernet, aunque eso ya lo veo un poco más difícil, pero sí, el Wi-Fi 6 por lo menos para que vaya mejor temas de latencia y tal, pero lo veo como una gran compra, no solo para el que dice me compro algo para jugar, sino porque sabemos, las consolas, si bien a la hora de ir a compararlo con una 4090, las consolas son una compra realmente barata, pero sigue siendo, según para quién, 300 euros o menos, 270, 280, que suele estar la Series S de oferta, igual es un número para alguien importante para hacer un desembolso si no está muy seguro. Porque al final, a la hora de elegir el principio de generación, lo normal es que el que sabe que va a seguir jugando los exclusivos de Play, que quiere aprovechar ese Horizon cuando sale, ese God of War cuando sale, ese título de Naughty Dog cuando sale, va a ir por la Play, pero de repente dice, bueno, no me da para tener las dos consolas porque no me interesa mucho tener la Xbox, o no me interesa mucho meterme en ese ecosistema, pero tener un aparatito que me permita de tanto en tanto echar una partita algo, o probar juegos, o con muy poco gasto de suscripción, como dice Ricky, tener un acceso a un catálogo para picotear y demás, yo creo que puede llegar a tener su público, independientemente de que sean televisores que lo vayan trayendo, porque al final la gran mayoría no lo traen. Entonces, yo creo que puede estar bien y que le puede salir buena la jugada. Sí, a ver, yo lo digo, metiendo en cuenta que yo creo que en el futuro vamos a ver muchos televisores que van a ver la aplicación incorporada, tendría que acabar de ver qué plus tiene este aparato, pero o sea, porque tendrían que buscarle alguna cosilla diferencial para que te valga la pena para mucha gente que ya lo tendrá en el televisor, pero que sí, para quien no se lo incluya el televisor, porque pues tendrán que tener unas especificaciones mínimas los televisores, pues simplemente que tenga entrada a Ethernet, que los televisores más baratos pues probablemente no tengan. Lo que se ha filtrado Alexis sí que tiene, supuestamente tiene entrada de Ethernet, incluso para tarjetas SD parece, bueno, veremos qué acaba de tener. Pero si saca este aparato, bueno, con la suscripción que tiene ahora mismo, realmente Microsoft se posiciona en esto del streaming que está tan en auge como un jugador principal y muy importante. Es que ves lo que hacen el resto y pues no plantean el valor que plantea Microsoft. Veremos, veremos, pero no lo veo descabellado que lancen esto. ¿Vosotros lo pillaríais? Sí, yo creo que sí. Sí, más que nada porque tener un cacharro, por ejemplo, el tele que yo tengo en la habitación no es ni smart, es un tele chino de 40 y algo de pulgadas, que fue lo primero que compré cuando llegué, 1080p y da gracias, HDR no sabe ni cómo se escribe, pero de repente ponerle un cacharrito de eso, conectarle el cable y poder echar ahí alguna partida. Obviamente no me voy a poner a jugar a, no sé, a un Halo, no me voy a poner a jugar a un Hack and Slash, pero sí a un juego más tranquilo. El mismo juego que ha dicho Ricky, por ejemplo, a Asphalt, para jugarlo ahí, tranquilo, en la cama, una horita antes de dormir, durante varias noches. Yo sí que lo veo, para mí puede aportar valor. Hombre, yo no lo compraría, ¿por qué? Porque ya tengo una consola, obviamente. Entonces, a mí al final es un aparato que a mí mismo, a pesar de que digo que tiene muchas virtudes, a mí me sobra. O sea, no es algo que yo tenga que comprar y decir, le voy a sacar provecho, no, son 100 pavos que me puedo ahorrar. Pero si por ejemplo fuera usuario solamente de PlayStation y me ofrecen esto, yo me lo pensaría, pero diría, coño, tengo los exclusivos de Microsoft, que están de puta madre, día uno, los juego, y hombre, habrá conexiones que eran mejores y peores, pero al final lo que se tendrá, me juego un Halo. Hombre, a lo mejor no me jugaría un Halo en un nivel difícil, pero me lo puedo jugar normal. Oye, porque a lo mejor si hay un poquito de lag o lo que sea, pues lo puedo jugar y disfrutarlo igualmente. A lo mejor no en plenitud, pero hacía un 70% de la campaña de plenitud de pasártelo bien. Y así pues con todo, hombre, tú al final jugarás, si las conexiones no son del todo buenas para tú tener un input 1-1, pues reduce un poco la dificultad. No es lo más óptimo, pero solventaría esos pequeños fallos en X juegos. La pregunta era más a futuro, ¿eh? De cara a dentro de 5 o 6 años. No, ni en 15 años me lo compro. Yo soy consolero, tío. Entonces al final me va a tirar la consola más que el streaming. No, yo igual. Yo. Porque el input lag entiendo que se va a arreglar y que se va a solventar mucho. Pero no va a acabar, nunca acabará a ser de exactamente lo mismo. Pero bueno, que es como decir, en vez de jugar de 60, jugar a 120. Lo podrás disfrutar igual. Yo también, yo prefiero tener mi máquina. Temas de compresión de imagen no funciona bien. Yo, de momento, puede ser interesante en un futuro, tendría que ver cómo evoluciona la tecnología, porque ahora mismo, yo con mi televisor, cuando pongo los juegos en cloud gaming, se ven fatal. O sea, la compresión de imagen en el móvil se ven muy bien, en la tele se ven fatal. Entonces, y el input lag... Entonces, bueno, puede ser interesante en el futuro, veremos. Pero ciertamente, como dice Ricky, es una opción. Y yo los 100 pavos me parece carísimo, yo creo que Microsoft acaba de sacarlo por menos, pero bueno, veremos. Pero 100 pavos, imagino que vendrá por lo menos con el mando. Sí, supongo que sí. A ver, creo que mando... la noticia ponía que sí, creo que la he compartido y creo que decía que sí, que era con mando, sí. Porque mando son 60, estarías pagando 40 euros el cacharro. Precio más o menos. Es lo que te sale un Fire Stick y un Chromecast y estas mierdas, ¿no? Andan esos 30, 40 euros. Los básicos sí. Vale unos 35 más o menos, aproximadamente. Vale. Los básicos sí, hay otros más avanzados que vienen con mando a distancia, que son a 50 o 60. Sí, si viene con un mando de Xbox bueno, sí. Sí, es verdad. Bueno, pues nada, pues vamos a dejar esta noticia para ir finiquitando. Vamos a pasar con otra noticia. Y es que, pues no sé qué os parece, ya es con la noticia con la que vamos a acabar. Estamos hablando ahora de esto del futuro de Microsoft. Nada, tenemos el God of War Ragnarok. Pero, Dios, la generación no acaba de despegar. Y a mí noticias como... sale aquí, ¿no? El Herman Hulst, responsable de PlayStation Studios, insinúa que harán más juegos cross-gen debido a que PlayStation 4 aún cuenta con miles de jugadores activos. Es una de... Vale, tío, cuenta con miles de jugadores activos, pero otras generaciones hubo un momento que se dio el salto, que llevamos dos putos años, que han vendido las consolas, que sí hay falta de stock, pero no es porque no se hayan podido fabricar, sino porque se han vendido de forma increíble. O sea, ¿cuándo voy yo a poder sacarle provecho a mi Xbox Series X con juegos que le saquen provecho? ¿Cómo lo veis? Porque yo es que estoy muy descorazonado. Hombre, esta es la pescadilla que se muerde la cola, tío. O sea, no puedo sacar juegos para la nueva generación porque no he vendido suficientes consolas para la nueva generación, pero porque no puedo fabricar consolas para la nueva generación. Entonces tengo que seguir yendo para atrás. Un poco ridícula la situación que hay ahora mismo, tío. Pero lo bueno es que, por ejemplo, hay estudios que directamente ya dan el salto. Si no me equivoco, el próximo Need for Speed, que lo van a anunciar en breve, en Unbounded, o algo así, que es de... rollo con dibujo animado y demás. Lo sacan en la nueva generación y hay varios títulos que son directos para la nueva generación. Entonces poco a poco se va haciendo esa transición. Llevamos dos años, tío, ¿eh? Ya, pero es que es un problema, se ha cogido con una pandemia, con una escasez de recursos. son situaciones un poco atípicas, tío. O sea, no la puedes comparar con la anterior generación con esta. Vale, que poner en el contexto en el que está. Obviamente, como jugador de la nueva generación, tú lo que quieres es juegos que aprovechen las consolas. Que yo he gastado 400, 500 pavos. 500 pavos en el caso de Series X. 400 a lo mejor antes. Ahora 450 una digital. Gracias a Sony por subirnos los precios. Le mando la pullita. Y claro, tío, esa es la historia. O sea, que al final te das cuenta que quieres algo que no lo puedes dar porque al final los juegos cuestan X dinero. Y hostia, y al final es una inversión que no sabes si la vas a recuperar o no. También creo que el nuevo Assassin's Creed era exclusivo de la Next Gen y demás. Y así pues suma y sigue, tío. Hasta que esto dentro de 2 años no mejore, no vamos a ver los juegos puros y duros para la nueva generación. O sea, que le das un año más hasta que empecemos a ver juegos Next Gen. Sí, bajo mi brújula de cristal maestra que tengo aquí guardado. Hombre, claro, está el ojo de Sauron y luego está el futuro, ¿vale? Lo que veo yo a través de ahí. Yo he hecho 2 años más tranquilamente. ¿Dos? Sí, para que sean solamente las consolas y los juegos únicos, puramente y exclusivos de la Next Gen. Hasta dentro de 2 años nada más, tío. Tú piensas que seguramente el próximo Call of Duty, que es un referente, va a salir todavía en PlayStation 4 y las consolas anteriores de Microsoft y demás. O sea, pero tranquilamente. O sea, el próximo ritmo de Warfare 2 que sale inminente el día siguiente. Si estamos en 2022, hasta 2024 o 2025, yo no creo que hayan exclusivos. La mayoría, el 90% de los juegos exclusivos de esta generación. Sí, es que es un poco la tormenta perfecta, las cosas que se han mezclado. Lo que decía Ricky, digamos, entre pandemia, entre escasez de componentes, Sony sigue sin. A ver, todavía hay, depende del día, problemas para conseguir la Series X. Conseguir la PlayStation es que no ha estado listada en Amazon más que en packs y en cosas muy, muy raras. Incluso con el aumento de precio. Sí, pero Alexis, eso de los packs, perdón que te interrumpa, tío. Eso es una imposición de Sony. La Sony directamente dice, la consola se vende por packs. O sea, ya te la mamas. Si te tienes que comprar un casco, dos juegos que no quiero, o tomando más, pagar 800 o 900 euros, por la puta gracia divina de Sony, tío. Exactamente, porque al final Sony y Microsoft con lo que ganan no es con las consolas, sino con juegos, servicios y periféricos, ¿no? Que entonces lo que tratan es de encajarte. Sobre todo Sony, porque es la que está en posición más de ventaja en ese sentido, de encajarte toda la mierda posible para sacar y exprimir lo más que entre por ahí. A mí me parece un poco anticonsumidor, por más que lo quieran disfrazar de otra manera, porque el disfraz es no queremos dejar a la gente afuera, a la gente le importa una reverenda mierda. Está, lo que le importa es que se pierden las ventas de los juegos y no han maximizado lo otro. Y les da un poco igual cagarse en los que han gastado, como decía Ricky, 400, 500 euros en la consola, o 900 porque se han tenido que fumar un puto pack de mierda para poder tenerla. Y es, la has comprado muy bien, se te va a ver con más brisi-brisi y a lo mejor te soltamos unos FPS más, pero vas a tener la misma versión que de pasada generación. Y no es solo algo de Sony, porque es cierto que el parque de consolas de PlayStation 4 que hay actualmente activo es una puta barbaridad, es muy muy muy grande, y eso que hace que incluso estudios externos que están pensando en decir, bueno, voy a sacar un juego para la siguiente generación, te dicen Xbox Series X, Series S, ¿vale? 100% Next Gen, PC, PlayStation 5, pero en el caso de PlayStation, también PlayStation 4. ¿Y por qué no lo hacen con Xbox? Porque dicen, bueno, si tenemos que hacer un esfuerzo extra, lo vamos a hacer con PlayStation 4, porque es un parque de consolas muy, muy, mucho más grande que el de Xbox One. Entonces, los estudios externos también tiran de la misma parte, digamos, decir, tenemos que tratar de rascar esto o sacarle el máximo provecho, por más que le estemos diciendo a los que se compraron la consola nueva, de momento no tenés. Sí, pero un matiz, Alexis. Yo estoy mirando aquí las ventas. La comparación tras de los primeros 21 meses, que es la comparación de ventas, prácticamente es clavada. Las ventas de PlayStation 4 y PlayStation 5 han vendido lo mismo. Es decir, hay escasez, sí, pero porque la demanda es abismal. Pero no es que Sony no haya vendido consolas. No, Sony ha vendido al mismo ritmo que vendió la PlayStation 4 tras 21 meses. Entonces, a ver. Que sí, que es que tiene un parque gigante, pero es que también cuando estábamos la Play 4 había un parque gigante de PlayStation 3. Equiparable al de PlayStation 4. Un poquito menos, pero era equiparable. La verdad es que no tengo el número, pero lo que está diciendo es que cuando salió la PlayStation 4, la cantidad de PlayStation 3 que había en el mercado es relativamente similar a cuando salió sí. PlayStation 5 y la cantidad de PlayStation 4 que había en el mercado. Sí. Yo me imaginaba números bastante más chicos de PlayStation 3. Vamos a mirarlo. Play. A ver. De todas formas, ahí tenían otra serie de dificultades. Play 3. Que venían de la mentalidad de hacer consolas arcaica, de decir, hago mi hardware y que a todos le den por culo, saco mi propia arquitectura, y sacaron una arquitectura infumable, un sistema realmente muy, muy, muy malo, como fue PlayStation 3, pero PlayStation 4 y PlayStation 5 llevan la misma filosofía. Entonces también es más fácil a la hora de decir, voy a hacer un desarrollo para PlayStation 5, decir, no sé, pongo tres becarios que también hagan la versión de PlayStation 4. Sí, mira, te digo, perdón un segundo, Ricky, PlayStation 3 vendió casi 90 millones de consolas, PlayStation 4 lleva unas 115. Ah, bueno, no es tanto la diferencia, yo pensaba que... No es tanto la diferencia, y han vendido, llevan, tras 21 meses, han vendido PlayStation 4 y PlayStation 5 exactamente el mismo ritmo. Es decir, la situación respecto a la consola anterior es muy similar. ¿Ibas a decir, Ricky, perdón? No, hombre, que comentas eso, que puedes poner en estudio, sacar un juego de PlayStation 4, también PlayStation 5... Es que al final el desarrollo va condicionado, tío. Porque tú al final vas a tener que tomar una serie de decisiones de diseño. Ya no solamente hablando del nivel gráfico, que dices tú, vale, le quitas texturas. Vale, bien, no hay problema. Pero es que, ¿cuánto de grande hace el escenario? ¿PlayStation 4 lo puedo mover? Sí, no. Claro, por ejemplo, un juego tipo Sandbox, creo que sea, se me viene a la cabeza. Pues no lo puedo hacer como yo quiero, tengo que hacerlo más reducido. El tema de las animaciones, son un montón de variantes. Son un montón de variantes que tienes que tener en cuenta cuando haces un juego de PlayStation 4 y PlayStation 5. Sí, luego. Los juegos en la 5, sí, vale, el juego te corre a 60 FPS y tiene mejor iluminación con Ray Tracing y no sé qué. Vale, pero no deja de ser un juego de PlayStation 4 con 12 mejoras gráficas. Porque al final no vas a aprovechar la potencia de la consola. Ese es el problema. Si tú se focalizas en un hardware concreto, y se va a sacar todo el suco y boom, boom, boom, pues le metes la hostia, tío. El ejemplo muy claro, que no había hasta la época de PlayStation 1, tío, cuando decían que el Tobal número 2 le sacaba un 90% del potencial de PlayStation. Imagínate que hubiera habido PlayStation 2 y la 1 y sacan ese juego para los dos. Y te dicen, no, es que sí, el 90% de PlayStation 1 no hubieran sacado. Hubieran sacado menos en Play 1, a mitad en Play 2, y te queda un juego ahí normalito, que está bien, que vale, puede estar guapo, porque tiene una serie de valores y demás, pero que no está nada para nada aprovechado en la nueva generación, tío. Es el gran handicap y problema que hay, que es que no se le saca el suco a la nueva generación. Yo ahora es cuando voy a cerrar mi hipótesis, porque yo, por ejemplo, lo que decías, Ricky, yo tu hipótesis no la compro por el hecho de que, os digo, las ventas de PlayStation 4 ahora mismo, o sea, la cantidad de consolas de PlayStation 4 es equiparable a las de PlayStation 3 en el mismo momento de PlayStation 4 con PlayStation 5. Y yo, la verdad, es que sí, ciertamente, el desarrollo de muchos juegos se habrá retrasado por la pandemia, eso es innegable, pero llevamos 2 años. Para mí, hay una parte muy importante, y es que estas consolas se lanzaron con unas promesas, y era 4K, 120, como grandes novedades. Viendo el desempeño de estas consolas, ya teniéndolas y viendo cómo rinden, si tú sacas juegos Next Gen de verdad, ni 4K, ni 120. Entonces, yo creo que están estirando el chicle para poder seguir diciendo que tienen modos 4K y 120, y yo no sé si en un año, este año, 2 años que comenta Ricky, para que veamos que salen Next Gen de verdad, ya veremos la Series X Pro, la PlayStation 5 Pro, consolas que sí que van a poder tener Ray Tracing, tener 4K, tener 120, porque las actuales no pueden, con juegos Next Gen no pueden. ¿Tú te acuerdas que decían de PlayStation 4 y el Xbox One que los juegos iban a ir a 60 FPS y a 1080 sin problemas? ¡Hombre! ¿Tú los viste? ¡Hombre! ¿Cuántos años tiene PlayStation 4 hasta que salió la Pro? Y la Pro mejoró un poquito las especificaciones. Y tú te esperas que... ¡Suerte, Rodici! ¡Suerte con eso! La Xbox One S, la S, se vendía como que se podía jugar en Minecraft en 4K. O sea, como que se podía jugar juegos 4K y te lo mostraban con el Minecraft y te mandaban el Minecraft 4K. La Xbox One S. Mentira no, ¿eh? Ellos te están diciendo, ahí tengo un juego. Pero no, sí. La Xbox One S yo la tuve y el menú era 4K. El menú. Eso es verdad. Vale, pues listo. Pues yo creo que ya podemos dar por finiquidad al programa. Así que como Ricky no quiere trabajar, pues vamos a pasar a despediros. Y claro, y si sale el FIFA, el Overwatch 2, que lo tienes gratis. A finales de mes sale el Call of Duty. Ojo, ojo, el sale último el, FIFA, ¿eh? Sale el A Plague Tale, el nuevo, ojo, ojito a ese juego que sale esta semana. Y uh-huh. el maravilloso Scorn, que se pinta, buah, a juego. Perfecto, pues no me has dejado dar de introducción para meter la intro del sonido, pero bueno, ya está, el apaño de esta Ricky. Muchas gracias, Ricky. Pues nada, os voy a despedir con una pregunta, una última pregunta, mamporreras, es que esta semana había muchas, es la tercera. Nada, simplemente quiero saber vuestra opinión porque es que el titular de la noticia es muy bueno. Porque como sabéis, ahora mismo se están debatiendo en muchos sitios si se acepta la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Pues bien, en... Sí, sí, te doy paso. Pues bien, en Brasil ya la, en Brasil la han autorizado con el siguiente argumento. Y es, Brasil considera que PlayStation puede competir sin Call of Duty y pone como ejemplo a Nintendo. Ricky Knight, muy buenas noches y gracias por estar aquí. ¿Qué te parece esto? Pues muy buenas noches, tío. Yo la verdad que Brasil siempre va un paso por delante, siempre lo he dicho, un gran país. Desde aquí se nota que la bandera verde nada tuvo que influir en la consola verificación de Microsoft. Ese verdito le queda que bien pintado. Coñas aparte, está todo el tema de Europa, que están investigando todo esto, el tema británico y demás. Y hay muchos aleitos. ¿Qué pasa? Que fue, no me acuerdo cómo se llama el tío, que es un llorón de Sony, a decir, no, Jim Ryan. Call of Duty... Voy a perder la tal. Yo, no, tío, esto es así. O sea, que no te Call of Duty no significa que no puedas vender consolas. Más juegos de calidad. No se queja la gente, donde dice la gente, los Sony, los exclusivos de Sony. Tienes exclusivo, el Call of Duty es multiplataforma. ¿Qué más te da que no lo saquen tu consola? Entonces, cuando ven a luego venir, se cagan todos, tío, y es la realidad. A ver, las cosas como son. Si se materializa, que yo creo que va a ser que sí. Es una compra muy importante por parte de Microsoft que va a traer a muchos usuarios y lo siento por los usuarios de Sony. Es igual que cuando yo me compro una Nintendo o una consola de Microsoft, una Xbox, me voy a perder juegos de las otras compañías. Y no por eso estoy llorando y diciendo, joder, es que el Mario no sale para aquí, competencia desleal por parte de Nintendo, qué mal. Vamos a comprarte su consola y los juegos, tío, es lo que hay. A mamar las Sonyers. Y viva Sony, que yo tengo una PlayStation 5. Me gusta esa bipolaridad, es la bipolaridad del que le gusta jugar a todo. Alexis, muy buenas noches, ¿qué te parece a ti? Es que ya... Está bien, que sobre lo que tenga que sobrar, la verdad, pero evidentemente la respuesta de Brasil es que Microsoft puede comprar Activision porque Sony igual puede convertir a Nintendo. Me parece raro. No sé cómo llegaron a ese. Pero... A mí me gustaría ver la cara de los de Sony cuando les dijeron eso, ¿sabes? O sea, la peor respuesta que podían recibir es: os jodéis porque lo vamos a aceptar y encima mirad a Nintendo. Claro. Pero bueno, yo entiendo que está medianamente claro. En la mayoría de los entes reguladores esto que no se genera un monopolio, que es las mismas prácticas que se han usado desde los principios de la industria y que de hecho estamos hoy por hoy en uno de los momentos más inclusivos, por así decirlo, con respecto a la posibilidad de jugar, salvo los juegos de Nintendo, tanto Microsoft hace mucho tiempo, Microsoft ya cuando se le empezó a torcer la cosa con Xbox One y vino Tito Fila al rescate y cambiaron un poco las aguas, empezó a mirar más para el lado del PC, a abarcar más en de mercado, y cuando compró Minecraft siguió manteniendo ese mercado inclusivo todas las plataformas. Sony de a poco también lo ha estado haciendo muy muy muy recientemente, esto de incluir más personas que puedan acceder a los títulos y demás. Entonces yo no veo como ahora de repente un exclusivo, por tocho que sea, cuando recordemos que ya lo hemos dicho, pero Sony ha pagado exclusividades temporales y casi permanentes en su día, que luego se revisitaron con Final Fantasy y vale, si eran 20 consolas los putos Final Fantasy. Entonces al final yo no creo que vaya a haber mucha más traba de ese sentido, porque realmente no veo que esté una situación muy distinta a lo que ha sido siempre, y si distinta es para bien en ese sentido. Pues sí, yo coincido con vosotros. Yo creo que Sony tiene capacidad y lo ha demostrado de sobra para competirle. De hecho, se le ha puesto las cosas contra las cuerdas a Microsoft y ha tenido que haber una reestructuración completa. Y aún así, ahora mismo sigue siendo Sony la que domina, porque Microsoft sigue a rebufo, está cogiendo carrerilla y planteándolo muy bien, pero quien domina sigue siendo Sony clarísimamente. Con lo cual, y tiene IPs, fuera la broma de compararla con Nintendo, tiene IPs con un valor superior a las de Microsoft ahora mismo. O sea, yo creo que las IPs principales de PlayStation están por encima de las de Microsoft, quitando a lo mejor Gears of War y Halo. Con lo cual, Sony puede competir y esperemos que le sirva para motivarla y para que Sony siga haciendo lo que ha hecho durante tanto tiempo también, que es hacer juegazos y crear un buen ecosistema. Y que obliguen a Sony a que deje esa posición de ventaja que ya lleva unos años que nos está empezando a tocar las pelotas con algunas cosillas. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy. Un programa cortito pero también fresquito y rapidito. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Adiós!